dejaste un beso en mi boca caliente y suave, y tu perfume en mi cuerpo de tanto amarte. Desaparece la noche y en el silencio, y me doy cuenta de pronto que esto es secreto. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Queda mucho por andar, que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Pues ya te tienes que ir. Y ves, lo prohibido tiene fin. Él atando algunos cabos entre mentiras y engaños, sospecha de ti. Sé que me amas más que a él, que me quieres más que a él, que él es todo una mentira. Sé que a solas llorarás, pues tú nunca olvidarás, y que es a mí a quien tú. Donde te pasé a buscar, en tu guardapolvo blanco ya paseabas el amor. No quisimos comprendernos y hoy no puedo estar con vos. Que fue un error que cometimos, haberte querido, hacerte mi mujer. Que fue un haberte querido, hacerte mi mujer. Qué tonto que era yo, qué pobre gato. Pensé que entre los dos había un trato. Mirabas el reloj a cada rato. Tenías un amor en otro lado. Que por ti lloró, pero tú estabas con él. Tan solo yo, el que entregaba el corazón, mientras que él era dueño y señor de todo tu amor. Y mi corazón pedazos.